vida me cambiaste por otra. Me di la vuelta y me di una más grandota. Otros me buscan, me pusieron altar. Eso ya no me gusta, como vienen se van. No quiero boda, las reinotas como yo gobiernan solas. Pa' esas miserias que se las quede la otra. Y otra vez que toca olvidarte en otra boca. Al fin los culitos me sobran. Las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Las perras que tienen me quieren copiar. Bye, bye, perdiste por perro, lo tuyo es ladrar. Dale, mami, que tú no lo necesitas.